¿Cómo me pudiste conquistar? ¿Cómo reanimaste mis sentidos con tal seguridad? ¿Cómo me quitaste las cadenas? ¿Cómo te llevaste los problemas y me enseñaste a amar? Solo tú has logrado habitar. Lograste acomodar 10,000 palabras que no puedo nombrar. Saciaste toda mi necesidad. Tapaste con tu mano la maldad. Quitaste la ansiedad. Te has vuelto dueña de este corazón. Con esa forma de decir te amo, me haces creer que soy capaz de frenar el mundo. No existe más motivo ni razón de poder caminar siempre a tu lado y pretender ser yo quien pueda cuidarte el alma. Tanto tiempo sintiendo no encajar en ningún lugar. Tantas noches pidiendo que revirtieras mi realidad, pero llegó hasta mí. Qué orgullo siento. Siempre a tu lado y pretender ser yo.